Sección 4. De El Adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte primera. 4. Carta de niña. Mi querida Teresa, ahora que nos hallamos separadas por tantas leguas de distancia y que no espero verte en bastante tiempo, es cuando comprendo lo mucho que te quiero. ¿Cuánto daría yo por tenerte a mi lado en este Madrid completamente desconocido para mí? Es tanto lo que te estimo que me siento feliz cuando, retrocediendo mi memoria al pasado, recuerdo aquellos días tan dichosos para nosotras en que vivíamos en esa población libres de todo cuidado. Pero, para mi desgracia, la muerte arrebató a mi querido papá y tuvimos mi madre y yo que trasladarnos a la coronada villa. Teresa mía, desde que estoy aquí, yo no sé qué me pasa. A ratos río como una loca y me siento tan feliz como cuando estaba a tu lado, y otras veces lloro sin cesar, como si tuviera miedo de mi misma sombra. ¿Y por qué todo eso?, te preguntarás tú cuando leas estas líneas. Ay, amiga mía, yo no sé explicarte bien lo que siento, pero a veces temo estar lo que la gente llama enamorada. Yo no sé lo que esa palabra amor significa, como no sea refiriéndose a lo que siento por ti, que eres mi única amiga, y por lo tanto tengo miedo, pero miedo terrible, de que mis sospechas se truequen en una verdad. Pero mejor será que te cuente todo lo sucedido. A los pocos días de mi llegada a Madrid, una noche, agitábame desvelada en mi cama, llorando a causa de los muchos recuerdos que todavía tengo aferrados a la memoria desde la muerte de mi querido padre. Estaba, como te he dicho, llorando silenciosamente, cuando de pronto oí sonar, no lejos de mí, un piano que producía unas armonías tan dulces y embriagadoras que al momento experimenté una sensación placentera, como si un torrente de consuelo refrescase mi alma. Aquella música era indescriptible. Yo puedo asegurarte que nunca había oído, ni creo oír en el mundo, nada semejante. Las sublimes melodías que los ángeles dicen que arrancan en el cielo a sus doradas arpas, me parece que resultarían pálidas al lado de aquellas que entonces escuché. Como arrastrada por una fuerza extraña, levantéme de la cama y andando como una sonámbula, llegué hasta mi balcón. Cuando después de abrirle levanté la cortinilla que cubría uno de sus cristales, contemplé una escena que nunca podrá borrarse de mi memoria, aunque en castigo viviese tantos años como el mundo. Las vidrieras del balcón frontero al mío estaban entreabiertas, dejando escapar una luz rojiza junto con aquellas notas que habían causado en mí tan sorprendente efecto. En uno de los lados de aquella sala veíase un piano, y sentado junto a él estaba un hombre joven cuyo rostro causó en mí viva impresión. ¿Recuerdas a aquellos jóvenes tan hermosos cuyos retratos estaban tan detalladamente descritos en las muchas novelas que ambas leíamos? Pues parecido a ellos, ¿qué digo parecido? Más guapo, mucho más guapo era aquel hombre que en aquellos instantes hacía gemir el piano bajo la presión de sus afilados dedos. Desde aquella noche que no gozo de calma más que en las horas que el piano viene a herir mis oídos con sus mágicas armonías. Infeliz de mí, ¿qué habré hecho yo para padecer tanto? Todas las noches, aunque mi voluntad lucha por oponerse, me siento impelida por un misterioso no sé qué que no comprendo y levanto la cortinilla de mi balcón para contemplarlo. ¿Es tan hermoso? Anteanoche sucedió una cosa en que yo no había previsto. Él me sorprendió en el mismo instante que yo lo contemplaba. No sé qué habrá querido de mí, ni sé tampoco si ignorara quién soy, pero lo cierto es que todo el día de ayer lo ha pasado de pechos al balcón contemplando el mío y como esperando que yo saliese. Ya comprenderás que no he hecho otra cosa, aunque, en verdad, mis tentaciones he tenido. Cuando por una rendija lo veo sin que él lo sepa, me siento impulsada a salir para hablarle. Yo no sé lo que siento, pero desde que conozco a ese hombre, tengo miedo de mí misma. Dios mío, Yo creo que voy a morirme si esto continúa así. Teresa, amiga mía, ruega a la Virgen para que aparte de mí esta pasión infernal que me arrastra sin duda por el mal camino. Porque esto que yo siento, me tiembla la mano al escribirlo, esto debe ser amor. Adiós, querida Teresa. Recibe los afectos de mi mamá y mil besos de tu amiga, Emilia. Postdata. He sabido que él se llama Rafael Olmos y que es valenciano. Como compositor ha venido a Madrid para que le pongan en escena en uno de los principales teatros una zarzuela cuya partitura es hija de su inspiración. La zarzuela debe ser muy buena porque es imposible que un hombre como él haga nada malo. Adiós, Teresa mía, no sé lo que me digo. Fin de la sección 4.